Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes, amigos y hermanos de todo el planeta Tierra. Qué bueno estar con ustedes en el día de hoy. Esto es Diálogo Pastoral de nuevo. Aquí estamos en vivo, en directo, desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el estado de Texas, Estados Unidos de Norteamérica. Muy buenas tardes. Saludamos a la audiencia internacional que nos escucha en Canadá. Sí, señor, estamos llegando a Winnipeg, Manitoba, Ontario, Ottawa, a través de KBOH. Voz de Restauración desde el sur de California. Estamos con ustedes llegando Centro Suramérica, el Caribe. Emisoras locales en Argentina, en Chile, en Uruguay, en el Perú. Dios les guarde a ustedes que nos escuchan también en Centroamérica, a través de las emisoras que transmiten en Honduras, El Salvador, México. Dios les bendiga, muy buenas tardes aquí en la Unión Americana, Miami, Florida. Dios les bendiga desde el sur de California. También nos extendemos en onda corta a través de KBOH, la cadena de Radio Aleluya aquí en el estado de Texas, y por supuesto Radio Luz 1050. Buenas tardes. Les recordamos a ustedes que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Estamos en el 9426 de la calle Telefón, 9426 Telefón, aquí en la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Nuestros servicios como iglesia los días viernes a las 7:30 de la noche, los días sábado a las 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde, respectivamente. Diálogo Pastoral, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Qué bueno, hermanos, poder llegar a ustedes en el día de hoy. Les recordamos nuestros teléfonos. Cuando abramos las líneas telefónicas, usted puede participar con nosotros, llamándonos a nosotros a abrir las líneas telefónicas. Se están llenando ya las líneas, pero me dan unos minutos y vamos a comentar algo que es de mucha importancia para nosotros y también para usted. Yo le he dicho, hemos hablado de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos comentado esto ya por muchos meses y años en el programa de radio. Y una de las cosas que nosotros hemos comentado es el libro de Mateo en el capítulo 24. Mateo 24, usted sabe, nos habla a nosotros de el retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en los diversos aspectos que tiene que ver con prácticamente su retorno. Y hay varias señales que allí el Señor nos ha entregado, nos ha dejado, las cuales nosotros podemos mirar en ella. Esas señales son como un reloj, como estaciones donde nosotros podemos mirar. Y el Señor afirma, cuando miren ustedes todas estas cosas, entiendan que mi venida está a la puerta, que ya yo estoy cerca de regresar por ustedes. Y muchas veces hemos señalado cuáles son estas señales. Allí en Mateo 24 nos habla de tumulto, guerra, hambre, nación contra nación, falsa doctrina, una serie de situaciones que indudablemente ocurren y están ocurriendo en el día de hoy. No obstante, hay una señal allí, hermanos. Varias veces hemos mencionado esta situación, pero hoy más que nunca, casi se ha comentado, obviamente, se habla en las noticias y hemos visto en las noticias que se comenta de esto, pero quizás otras noticias que son más espectaculares le quitan la importancia que para nosotros esto tiene. Y me estoy refiriendo a lo que el Señor habló cuando se refiere que habría plagas en diferentes lugares como señal de su retorno. Yo tengo en mis manos un artículo que salió publicado en el día de ayer en el periódico Los Angeles Times. Esto es el periódico de mayor circulación allá en California, en Los Angeles Times. Y esto está fechado en el día de ayer. Y dice este reportaje algo que quiero señalar. Comienza este reportaje con la siguiente historia. Dice, cuando Ruth Byrne, dice, tuvo cirugía, una persona que entró al hospital, esta señora llamada Ruth Byrne, dice que una cirugía, que era cirugía prácticamente menor, iba a entrar y a salir del hospital prácticamente, dice que, pero cuando la operaron, ella se complicó porque desarrolló neumonía, y como desarrolló neumonía, neumonía es una infección en los pulmones, muchas veces esta infección generalmente es causada por un microbio llamado neumococo, pero este microbio que causó neumonía no era un neumococo. Vamos a ver esta historia cómo se desarrolla. Dice, desarrolló neumonía, hubo que ponerla, fue tan severa la neumonía que hubo que ponerla en un respirador automático, en un ventilador. 5 días después, ella fue dada de alta, pero dice, no obstante, después de ser dada de alta, hubo que traerla de emergencia de nuevo al hospital algunas horas más tarde, donde se notaba con un enorme dolor y se miraba desorientada la paciente. 17 días luego, esta señora de 67 años, que era incluso enfermera, fue declarada muerta. Oiga bien, entró al hospital por una cirugía menor, que obviamente generalmente nadie muere de esto, pero en el hospital agarró una infección de tal magnitud que en 17 días después de la operación la señora estaba muerta. Los diagnósticos que se hicieron post-mortem y todo, se dice que este ya desarrolló una meningitis. La meningitis es una enfermedad que viene porque se infectan las meninges. La meninge es la capa que envuelve el cerebro. Normalmente el cerebro está envuelto como una bolsa por 3 capas que se llaman meninges. Se llama estas 3 capas, el nombre anatómico de ella, a mí me ha tocado mirarla, incluso cuando estudiaba anatomía, disecarla, se llama la pia madre, dura madre y aracnoidea. Son las 3 capas que envuelven el cerebro, que se llama las meninges. Y meningitis es una inflamación de estas capas que envuelve el cerebro, una enfermedad potencialmente mortal, muy peligrosa. Entonces, desarrolló meningitis y prácticamente parece ser que la meningitis fue la que la mató. Ahora, yo quiero que usted note lo que dice este reportaje. Dice que el microbio que es culpable de su muerte se llamó el Acinetobacter baumannii. Así se llama el microbio que ella pescó en el hospital. Y este microbio prácticamente es de la familia de los estafilococos áureos, y prácticamente este microbio es resistente a los antibióticos, generalmente a los antibióticos derivados de la penicilina. Este microbio, llamado, como ya le dije, el Acinetobacter baumannii, este microbio generalmente es de la categoría de lo que se llama gram negativo, y generalmente es muy, pero muy difícil de matar, de eliminar. Sencillamente, cuando usted le pone antibiótico a este microbio, está envuelto en ciertas membranas en su formación celular, y realmente lo que hace es que el microbio se come el antibiótico. El antibiótico para el microbio es como si fuera comida. Tira una enzima, una sustancia que destruye al antibiótico, y el antibiótico no puede destruirlo a él. Eso es lo que se llama, de lo que se está dando en el día de hoy, supermicrobios. Y algo me llamó la atención en este reportaje. Nos habla, y hay un doctor que se señala aquí, dice el doctor Brad Spellberg, que es un doctor especialista en infectología, es un infectólogo, del Medical Center de Los Ángeles. Dice, los microbios gram negativo están siendo mucho más difícil en el día de hoy de tratar. Y dijo, no tenemos realmente nada nuevo que se esté desarrollando para poder matarlo en este momento. Dice que hay pocas estadísticas de las muertes y de las infecciones que se tiene con esto, pero cerca de 140,000 infectados de infecciones de gram negativo se han, de esta categoría, se han registrado. Y en fin, dice que una de las medicamentos, de los antibióticos de amplio espectro que se está utilizando en el día de hoy para matar estos microbios, lo que se llama el carbapenem, dice, es el antibiótico de última o último recurso que los médicos al día de hoy tienen, y prácticamente están perdiendo la batalla porque el antibiótico cada día va siendo más inefectivo. Lo que pasa es que estos microbios prácticamente es como si ellos, bueno, son seres vivos, son seres vivientes, un microbio es un ser viviente. Estos microbios normalmente aprenden. Una vez que se desarrolla un antibiótico nuevo y se le pone tratamiento, terapia a un paciente, a medida que se va usando el medicamento, los microbios van aprendiendo y comienzan a desarrollar defensa contra los antibióticos. Y en un momento donde el antibiótico no puede bloquear, no puede destruir al microbio por las grandes defensas que el microbio presenta. Muchas veces produce sustancias que son que compiten y que prácticamente hacen nulo a dicho antibiótico. Bueno, esto es prácticamente el reportaje. Y algunos análisis allí, donde los hospitales generalmente se vuelven o se tornan en lugares altamente peligrosos. Yo recuerdo cuando yo, en mis días, cuando yo ejercía medicina, una de las infecciones intrahospitalarias que nosotros mirábamos generalmente en los hospitales pediátricos era lo que se llama la pseudomonas aeruginosa. La pseudomonas normalmente es un microbio muy común, aparece en la tierra y generalmente no a la gente no le es peligroso, a la gente normalmente. En el día de hoy, bueno, en los tiempos cuando yo ejercía medicina, en los hospitales, este microbio que aparece comúnmente en la tierra, en el medio ambiente, se tornaba prácticamente mortal. Generalmente, si se contaminaba, por ejemplo, una aguja con la cual se iba a poner una inyección, o un catéter, se ponía un catéter, por ejemplo, personas que no podían orinar bien, se les cateterizaba la vejiga, pues prácticamente en el catéter, si estaba contaminado con este microbio, la pseudomonas, pues generalmente la vejiga se infectaba con pseudomonas. A veces se le ponía un tubo de Levin a la persona, al estómago, y se infectaba por dentro. Y muchas veces, a mí me tocó ver casos de niños que sencillamente agarraban el microbio en la piel, y esta pseudomonas aeruginosa prácticamente se iba comiendo la piel de la persona. Una vez que este microbio pasaba la sangre y pasaba muy rápido, casi era imposible salvar a la persona porque se iba al estar en la sangre, se infectaban órganos vitales como los riñones, el hígado u otros órganos. Se iba, como en este caso de esta señora que estábamos hablando, se iba al cerebro afectando las meninges, trayendo meningitis. Y prácticamente era asunto de días para que esta persona muriera. En el día de hoy, le estoy diciendo, desde aquellos tiempos nosotros experimentábamos esto, tratábamos lo más posible para que la gente durara el menor tiempo posible en los hospitales, porque mientras más días duraba en el hospital, más peligro de tomar algún microbio de esto, que por estar en el ambiente hospitalario se hacían resistentes realmente a los antibióticos. Pues prácticamente esto lo tenemos nosotros en el día de hoy. Yo no sé si usted se recuerda, hace unos semanas atrás, había una muchacha que era reina de belleza, había sido reina de belleza en Brasil, que sencillamente tuvo una septicemia, una infección de esta. Esta persona había tenido un problema, una infección urinaria, me parece que era la situación en la orina, y de allí el microbio se le pasó a la sangre, le infectó riñones y luego se fue a los ganglios linfáticos y comenzó a comerse la pierna. Hubo que amputarle, muchacha hermosa, creo que de 20 años tenía, amputarle las piernas, se le infectaron las manos, hubo que amputarle las manos, y con toda la batería de antibióticos modernos que existen el día de hoy, no hubo la manera de salvarle la vida y esta persona murió. Estas son las situaciones que estamos teniendo en el día de hoy. Y fuera de esto, vemos nosotros microbios, por ejemplo, bacilo de Koch, que es el que produce la tuberculosis, cepas del bacilo de Koch altamente resistente a cualquier antibiótico, una diseminación de enfermedades, y prácticamente los antibióticos normales. Yo recuerdo que hace unos, creo que ayer o antes de ayer, bueno, estaba hablando con una persona que tenía, pues yo creo que era algún tipo de infección de las vías pulmonares, sencilla, y había tomado a los antibióticos normales que se dan, amoxicilina, me parece, había tomado, tenía la casa, comenzó a tomar amoxicilina, pero no mejoró. Cuando llegó con el médico, tuvo que ir al médico, obviamente, el médico de inicio le receta amoxicilina. Dice esta persona, pero esto era lo que yo estaba tomando en la casa y no me hizo nada. El médico tuvo que cambiarle la prescripción y darle otra cosa. Prácticamente, como dice este señor en este reportaje que acababa de leerle, el doctor Brad Spellberg, decía, es un infectólogo de la Universidad de, de Los Ángeles, del Centro Médico de Los Ángeles, decía, prácticamente se le acaban los cañones, se acaban los medios para que los médicos puedan tratar a estas enormes y gravísimos microbios que se hacen prácticamente resistentes a todo, prácticamente todo antibiótico. Es realmente tremenda esta situación, la situación que se da. Y esto nos lleva directamente, y estoy diciendo esto, hermano, por favor, no es para que usted ahorita me esté llamando porque quiera opiniones de consulta. Nosotros no damos consulta aquí, nosotros, yo no practico medicina, por favor. Solamente estoy trayendo esto para que usted pueda entender la situación de lo que la Biblia dice. Este es mi punto. La palabra del Señor en el libro de Mateo, en el capítulo 24, nos habla bien claro de que en los últimos días se iban a levantar plagas en diferentes lugares. Esto es un ejemplo, plagas naturales que se levantan, microbios que se hacen resistentes a cualquier tipo de antibiótico, de tratamiento. Y fuera de esto, en estos días, unos días atrás, estaba mirando el hombre mismo también experimentando con las armas biológicas, modificando genéticamente microbios para usarlo como arma de destrucción masiva. Estas cosas afirman lo que el Señor Jesucristo a nosotros nos ha dicho, de que esto sería una señal de su venida. Este es el punto por el cual estamos diciendo esto. Esto es una señal de que Cristo viene. Hambres, guerras, rumores de guerras, problemas en el medio ambiente, cataclismos, problemas políticos, económicos, ya lo estamos mirando, microbios que serían resistentes a cualquier tratamiento. Esto el Señor lo dijo hace 2000 años. La palabra del Señor, hermanos y amigos, tiene que cumplirse. Y este es el punto por el cual nosotros predicamos el Evangelio. Y este es el punto por el cual nosotros, en una forma abierta, hablamos esta palabra, diciéndole a la gente que es tiempo de buscar al Señor. Y si usted lo está pensando todavía, es tiempo de darle su vida al Señor. Hermanos, las cosas las estamos mirando. Esto lo habíamos dicho, hemos hablado y hemos predicado. Hay algunos hermanos que me han dicho, ¿se recuerda usted cuando por allá, por creo que fue el 2001, 2002, trajimos la serie de Apocalipsis con los hermanos de Radio Luz? Duramos 35 semanas consecutivas cada lunes trayendo el mensaje a la ciudad. Y muchos hermanos todavía se recuerdan, y algunos tienen las grabaciones que hicimos por ahí, todavía la tienen por allá. Y algunos me dijeron que están repasando, volviendo a mirar. Alguien me habló y me dijo, hermano, el video del dinero que se grabó con toda la explicación sobre el dólar que usted dio, hermano, es increíble, dijo, se está dando al día de hoy exactamente como se dijo aquella vez. Otro hermano me habló y me dijo, hermano, la situación política como se explicó aquella vez se está dando exactamente. Le dije, mira, hermano, no es asunto de que nosotros no creamos nada espectacular, sencillamente la palabra del Señor, si es la palabra de Dios, tiene que cumplirse. No hay nada espectacular en uno decir esto, decir aquello. Si estamos diciendo la palabra de Dios tiene que cumplirse y se va a cumplir. Y sencillamente el que diga la palabra de Dios con veracidad, diga la palabra de Dios con apertura, en una forma sincera, pues sencillamente la palabra de este se va a cumplir si es palabra de Dios. Y hermanos míos, lo estamos mirando, el Señor lo dijo, lo habló, Y dijo, cuando miren estas cosas, comiencen a prepararse. O más le vale que se preparen, dice, apercíbete. Y en el capítulo 25, allí el Señor habla y dice qué es lo que tiene que hacer. En la parábola de los talentos dice, trabajar y para ser premiado por el Señor. Y luego viene la parábola de las 10 vírgenes, que nos habla de prepararse y vigilar. En esta forma, santificarse, esperando el retorno de Jesucristo. Por un lado, vigilando nuestra vida, nuestro testimonio, nuestra conducta, vigilándonos a nosotros mismos. Parábola de las 10 vírgenes. Todo es parte del mismo discurso. Y la parábola de los talentos nos habla de trabajar en el engrandecimiento del reino a tiempo y fuera de tiempo, como los trabajadores de la última hora. De esta es la manera que nosotros debemos de estar para esperar el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Pero de que Jesucristo viene, usted puede estar seguro de que viene. Con ello le decimos, yo sé que hay algunos de ustedes que andan divorciados de la iglesia. Quieren ser cristianos algunos, pero no quieren estar en una iglesia. Busque una iglesia buena, que le enseñe, que predique el evangelio. Regrese al camino del Señor y busque una iglesia donde usted pueda servir a Dios con integridad hasta que Él venga por usted y por aquellos que creemos en el Señor. Muy bien, voy a abrir las líneas telefónicas en este momento. Habían estado sonando bastante los teléfonos. Llámenos y haga su pregunta. Somos Diálogo Pastoral. Contentos, aquí estamos de estar con ustedes una vez más. 713-991-5767. Comienza la llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Ahí no había nadie. Vamos a la otra línea. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Una pregunta. Le quiero hacer una pregunta. Me da un poquito de pena, pero le quiero preguntar nada más. Si una persona cristiana, un muchachito cristiano, es pecado que se masturbe. Lo escucho por el radio, hermano. Dios le bendiga. Eso no debe de andarlo haciendo. No quiero entrar en detalle, pero eso no debe de andarlo haciendo. Debe de hablar con esta persona, hablar con él y leerle el libro de Romanos en el capítulo 1, donde hablan de la retribución a sí mismo, que se está refiriendo a eso, ¿ok? Una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. ¿Aló? Adelante, le escucho. Buenas tardes, hermano pastor. Yo tenía una pregunta. Ayer, yo antes, cuando no estaba en las cosas del Señor, soñaba, pero cuando soñaba solo era a veces muy remoto y pues bueno, aparentemente venían problemas, cosas así. Y ahora últimamente yo sueño todas las noches, casi siempre, y no cosas buenas. Entonces quisiera saber qué es lo que está pasando. No sé absolutamente, de eso yo no puedo ayudarle en eso, porque los sueños, hermanas, son situaciones incontrolables y los sueños no son son asuntos que normalmente todo el mundo sueña y sueña diferentes cosas, así que yo no puedo ayudarle en eso. Y la otra pregunta es, ¿aló? Le escucho. No sé si usted me puede, el Señor el otro día yo estaba leyendo la palabra y me habló en el segunda de Samuel 11:25, que dice no tengas, no prestes atención a esto. ¿Cómo es? Ora por uno, ora por otro. Hermana, yo no sé cuál ha sido su experiencia, no puedo ayudarle realmente. Dios me la bendiga, no puedo ayudarle realmente. Una llamada, buenas tardes, Dios le bendiga. Amén. Adelante. Yo ayer estaba leyendo la Biblia y no le entendí bien cuando Pablo dice que nos ha dado las arras. ¿Qué significa arra? Las arras, cuando la gente se casaba antes, en el tiempo del pueblo de Israel, normalmente el que pedía a la muchacha daba una garantía. Uh-huh. Y la garantía que daba era algo que le costaba, para como si no se casaba con ella, no la iba a buscar, prácticamente perdía la garantía. Prácticamente como en el día de hoy usted pone un layaway. Da cierto dinero diciendo, apártenme estos muebles y yo voy a irlo pagando y en tal fecha lo levanto. Si no termina de pagarlo, prácticamente esta pertenencia se pierde y la venden a otra persona. Entonces el Señor Dios a nosotros nos ha dado el Espíritu Santo, que es la garantía que nosotros tenemos de que Él va a venir por nosotros. Qué bien explicado. Ahora sí ya le entendí. Muchas gracias. Dios le bendiga, mi hermana. Una llamada, no hay nada más por aquí. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Mire, hermano, le quería hacer una pregunta. ¿Por qué, mi hijo tiene, siempre que ha tenido tos y eso, el doctor no me le ha querido recetar medicamento para la tos porque dice que es una nueva ley del gobierno? Ha sido prohibido al día de hoy, ya el gobierno prohibió eso de los medicamentos que usted compraba en la farmacia. Para la tos está prohibido dárselo a los niños, es una nueva ley, eso es cierto. Y se le ha prohibido a los niños porque ha habido problemas. Y el gobierno, por la seguridad de los niños, lo ha prohibido. Sí, okay. Ahora le voy a decir algo. Ajá. Normalmente la tos, la tos está hecho, hay un reflejo que nosotros tenemos en la laringe, en la tráquea, que es el reflejo de la tos. Y cuando la tos viene, por ejemplo, cuando hay mucosidades y tocan esas áreas, entonces viene ese reflejo. El cerebro le manda realmente al cuerpo que haga esa acción para expulsar. Si no, la gente se asfixiara de flema si no tosiera. Entonces, muchas veces el tratamiento para la tos lo que se hace es cuando hay tos seca, tos que no está produciendo flema, molestosa, entonces la medicina para la tos lo que hace es que adormece un poco el reflejo de la tos, el centro de la tos, para que la gente no tosa. Esto, cuando se hace en los niños, se ha hecho de una manera desmesurada, ha causado problemas y por eso el gobierno lo prohibió. ¿Okay? Y porque me dijo que hasta los 6 años le puede... Bueno, esa es la nueva ley, ¿okay? Okay. Muy amable. Y si usted le da medicina para la tos por usted misma y el niño le pasa algo, entonces usted está violando la ley y usted la lleva en presa, ¿okay? Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, pastor, buenas tardes. Una pregunta. Ajá. Por ejemplo, los 10 mandamientos, cuando uno de ellos es no cometer adulterio. Entonces, después de David, el rey David no tuvo varias esposas, él no cometió adulterio. Bueno, adulterio en este caso, vamos a ver esto. Adulterio en este caso, en el caso del Antiguo Testamento, porque las cosas no funcionan así ahora. Okay. Acuérdense que el pacto viejo pasó y estamos viviendo en el nuevo pacto. Pero en el pacto viejo, en este caso, adulterio prácticamente era, cometió adulterio y también asesinato cuando le quitó la mujer a un hombre, a Urías. Uh-huh. Ahí pecó. Pero acuérdese que a Jesucristo le dijeron que por qué razón en el Antiguo Testamento se daba divorcio y todo esto, y Jesús le dijo que Dios lo permitió por la dureza del corazón de ellos. Se fue algo permitido por Dios, tener muchas mujeres, por la dureza del corazón de la gente. Pero eso fue en el pacto viejo, no en el nuevo pacto. Okay. Bueno, muchas gracias. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Línea libre ahora. Síganos llamando y haga su pregunta. 713-991-5760. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Hermano, una pregunta. Cuando Dios creó a Satanás, bueno, cuando hizo ese querubín, ¿él sabía que él iba a ser hermano? Lo escucho por la radio. Claro que lo sabía. Dios sabe todas las cosas. Claro que lo sabía. Dios sabe todas las cosas. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Principalmente felicitarlo por todo el programa que ha estado haciendo y por todas las enseñanzas que nos ha dicho. Yo tengo poco de ser cristiano. Y más que nada he oído comentarios de las personas que están y que meten mucho a la Iglesia Católica, y yo quiero saber que ellas no... A ver, ¿cuál es la pregunta suya? Okay, ¿por qué los papas o los sacerdotes no utilizan la Biblia? Pues debían de utilizarla. Le voy a decir cuál es el problema. Debían de utilizarla. Le voy a decir cuál es el problema. El problema número uno es que la doctrina de la Iglesia Católica, ellos afirman tres cosas. Para ellos son la fuente de palabra de Dios, que se diferencia del evangélico, del evangelio. Para nosotros, palabra de Dios solamente es la Biblia. Dios solamente nos habla en una forma firme e infalible a través de la Biblia. Para nosotros, la Biblia, y no solamente porque nos lo inventamos nosotros, sino por lo que el mismo Jesucristo dijo, la misma palabra, el mismo apóstol Pedro dijo, nosotros tenemos la palabra profética más segura. Jesús dijo, escudriñen las Escrituras, ellas dan testimonio de mí. Y cuando Jesús resucitó, en Lucas capítulo 24, le abrió el entendimiento a los discípulos explicándole la palabra de Dios, lo que decía. Prácticamente, la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, la Iglesia Católica tiene una doctrina, y para la Iglesia Católica no solamente la Biblia es palabra de Dios, según ellos. Para ellos, las tradiciones de los pueblos tiene tanta autoridad como la Biblia misma. En otras palabras, si una nación, si un pueblo, por sus tradiciones que va desarrollando, se hace una costumbre, la filosofía católica dice que esa costumbre, porque fue permitida por Dios, también tiene autoridad como si fuera Dios mismo. Eso es falso. Y la tercera fuente de autoridad para la Iglesia Católica es lo que ellos llaman la infalibilidad papal. Para los católicos, cualquier papa, hablando como ellos dicen, ex cátedra, es decir, cuando firma un edicto papal, para los católicos eso es, tiene tanta validez como si fuera Dios mismo que hablara. Entonces, por eso, cada ley que da un papa se va agregando como si fuera algo que Dios hubiera dicho. Porque para ellos, según ellos, el papa es representante de Dios en la tierra. Y por esas tres fuentes de autoridad es que se han desviado completamente de lo que la Biblia dice. Okay. Dios le bendiga, hermano. Gracias. Dios me lo bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Mi pregunta es, ¿actualmente dónde está el diablo? ¿En el cielo o en la tierra? El diablo está tanto en el espacio, así donde está la luna, las estrellas. Él es, dice Efesios 6, príncipe de la potestad del aire, y cuando le da la gana viene a la tierra, y manda a sus demonios y coordina a sus demonios. ¿Ok? Gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, ¿de dónde viene el SIDA? El SIDA no se sabe de dónde viene. Hay varias teorías. Una de las teorías es de que quizás fue algún microbio que estaban desarrollando para hacer arma biológica, y ese microbio se escapó del laboratorio. Es una teoría. La otra teoría es que el SIDA, el virus de la inmunodeficiencia, fue pasado de los monos, de los changos. Y esta teoría yo la creo más que la otra. Y se cree, pues, sencillamente los monos, los changos, hay ciertas variedades de ellos que naturalmente tienen el virus de la inmunodeficiencia, pero a ellos no los mata. Pero muchos de estos virus y microbios, cuando pasan al ser humano se comportan diferente. La pregunta sería, en esta teoría, ¿cómo pudo haber pasado al ser humano? Algunos creen que probablemente en lo que es sexo con animales que pudo haber ocurrido. Otros piensan que quizás en alguna de esas tribus de África que se cometen sacrificios de animales y se beben la sangre, pudo haber sido algún animal de estos contaminado. Y la tercera teoría tiene que ver con una combinación de las dos cosas que al final he dicho. Se habla, y esto yo recuerdo en el tiempo cuando yo ejercía medicina por los años, en los años 80, por ahí, 79, 80, se habla de que hubo un lo que se llama de estos sobrecargos. Sobrecargo es como una azafata, pero es hombre, que trabajaba en un avión, en una compañía aérea canadiense, que tenía ruta a África. Este señor era homosexual y la teoría era de que las primeras 200 personas infectadas en Canadá y Estados Unidos tuvieron contacto sexual con esta persona. Esta persona sencillamente hacía sus contactos amorosos en el avión donde él trabajaba. Y esto también es otra teoría de que esta persona quizás fue la persona, el eslabón, que desde África trajo el microbio a Estados Unidos y a Canadá, y de ahí se expandió al mundo entero. Pero estas son puras teorías, ¿ok? Ese es un azote de los últimos tiempos también, ¿verdad? Claro que sí. Ok. ¿Ok? Bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Sí, entonces, como dice usted que el enemigo Satanás está en los cielos y... Bueno, cuando digo los cielos no estoy diciendo con dónde está Dios, estoy diciendo en el espacio. Correcto, correcto. Uh-huh. Espera, esa iba a ser mi pregunta y también le iba a preguntar referente. Entonces, cuando, por ejemplo, Satanás manda a los demonios a hacer maldad y todo eso... Bueno, desde ahí él coordina. Satanás coordina, tiene una red de demonios. Acuérdese que Efesios nos habla y nos dice que se dividen los ángeles, tanto los ángeles de Dios como los demonios. Acuérdense que los demonios son ángeles caídos. Se dividen en gobernadores, legiones, potestades, principados, hay príncipes de demonios, hay gobernadores de demonios, hay principados de demonios, hay legiones de demonios, y Satanás es como el rey de ellos. Entonces se coordinan y se administran de esta manera. Ah, okay. Bueno, pastor, gracias, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760, una llamadita más, buenas tardes. Hello. Hello. Ahí no había nadie por ahí. Una de más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. Bueno, no quiere hablar, hay otra llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Estaba escuchando su al principio, ¿verdad?, del virus que mató a la señora y todo eso. Y yo creo que es lo que la palabra del Señor dice, ¿verdad?, cuando dijo que iban a haber muchas cosas y pestilencias. Bueno, por todos lados, ¿verdad? Eso hablamos en Mateo 24, dice eso, y es señal de que Cristo viene. Es cierto, hermano. Uh-huh. Esa es la verdad. Bueno. Dios le bendiga. Dios me lo bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Adelante. Le tengo una pregunta. Solo una pregunta. Tenemos un compañero de trabajo que dice ser judío. Él es mexicano. Uh-huh. Él nos dice, a nosotros somos cristianos, nos dice que por qué no respetamos el sábado. Sencillamente, acuérdese que Jesús dijo que él iba a establecer un nuevo pacto en su sangre. Lea usted y estudie Gálatas en el capítulo 3, donde nos habla específicamente que la ley ya pasó. Y también estudie usted Hebreos 7, Hebreos 8 y Hebreos 9. Para que usted note y mire, especialmente en el capítulo 9, donde dice, los cultos y ritos del Antiguo Testamento eran señales de lo que iba a venir. El sábado es una señal de Jesucristo. Cristo ya vino, Él nos da el reposo. nosotros ya estamos en el sábado. Okay. Cristo es nuestro sábado, estamos en reposo. Sábado, cordero, machos cabríos, sacrificio de sangre y los ritos del Antiguo Testamento conforme al libro de Hebreos, sencillamente era un testimonio de lo que iba a ocurrir cuando Cristo viniera. Ya Cristo vino, ya no tenemos que andar por símbolo, porque ya tenemos a Cristo. Ok, pastor. Yo escuché una vez que usted comentó, hizo un comentario en la radio, de que los judíos fueron los primeros que no respetaron el sábado, cuando tenían que empezar a respetarlo. Es cierto, y al día de hoy, si usted se va a Brooklyn, por ejemplo, que es donde está la comunidad judía más grande, por ejemplo, en un día de reposo, el judío no puede manejar, no puede manejar el carro. Pregúntele al amigo de suyo si él maneja el carro el día sábado, porque si no, él está violando el sábado. No pueden cocinar, no pueden hacer nada de trabajo. Y mire lo que pasó en el, ahí en Brooklyn, en Nueva York, en una comunidad. El día sábado no podían ir a la sinagoga, principalmente las mujeres que tenían que cargar a los niños en su carriola, en el carrito, porque cargar al niño en el carrito es violar el sábado, es trabajar. Entonces, para evitar ese asunto, el rabino o los rabinos dan un decreto donde, con permiso de la ciudad, a los postes de la luz le van poniendo ciertas señales y prácticamente hacen un círculo a todo el barrio. Y prácticamente con esa señal en los postes de la luz, el barrio, por orden del rabino, se convierte en el patio de su casa. Por lo tanto, usted puede andar la ciudad entera y no está violando el sábado. Okay. ¿Cree usted que eso tiene lógica? Pregunto. No. Pregunto, ¿cree usted? Eso se llama conveniencia. Ajá. Entonces, generalmente la gente no hace las cosas como se supone. Estoy hablando ellos, nosotros no tenemos que hacer eso. Okay, usted dio una cita, pastor, ese día que hizo el comentario de que los judíos son los principales que no... Bueno, no me recuerdo lo que dije, hermana, realmente no. Okay, okay. Okay, pastor, era todo lo Dios que... me la bendiga, no me recuerdo que todos los detalles de lo que dije. ¿Por qué? Adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Mire, pastor, yo quería preguntar por qué la Iglesia Católica dicen que es la más, la principal, la primera. Bueno, son puras pretensiones. La Iglesia Católica apareció en el año 300 después de Cristo. Antes que eso ya Cristo había establecido la Iglesia. Por lo tanto, la Iglesia Católica, y el primer Papa no fue Pedro, se llamó Julio. No hay evidencias bíblicas de que Pedro haya ido a Roma nunca. Pablo sí fue a Roma, Pedro no. Por lo tanto, la primera iglesia, hermano mío, surgió el día de Pentecostés. Ok, Dios me lo bendiga a usted. Una llamada más, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Yo tengo una pregunta, quizás no viene mucho con el tema que se está hablando, pero la Biblia nos habla de que muchas veces el Señor dijo de que los judíos usaban la tradición mayor para invalidar la palabra de Dios. Eso es cierto. Dice, dijo Jesús, utilizan las tradiciones de los hombres y con ella invalidan la palabra de Dios. El niño judío tenía que ser circuncidado el octavo día. Amén. Okay. Y muchas veces, y si el octavo día del nacimiento del niño caía sábado, ellos violaban el sábado y circuncidaban al muchacho. Amén, hermano. Ahora mi pregunta. Entiende. Adelante. ¿Qué era la tradición menor y cómo aplicaría estos dos casos a la religiosidad que muchas veces se vive? Bueno, no entiendo los detalles de esta pregunta. No sé lo que es menor o mayor. No sé. Algunos hablaban de que había una tradición menor que la gente judía usaba para como burlar. El asunto es, mire usted, en aquellos tiempos, el judaísmo, hermano, es una religión de a esto, a aquello, no haga esto, no haga aquello, no toque, eso es el judaísmo. no se mete mucho con la intención del corazón del hombre, sino es una religión de forma, de acción. Esto hazlo o no lo haga, y esto. En el judaísmo no hay mucha cosmología, no se entiende mucho de las cosas que nosotros en el Evangelio entendemos por la relación profunda que a través del Espíritu Santo nosotros tenemos con Dios. Esto no existe en el judaísmo. Amén, hermano. Muchas veces, maestros, por ejemplo, habían escuelas dentro del judaísmo, rabinos prominentes interpretaban la Biblia o la Escritura de cierta manera e iban formando paralelamente tradiciones que se iban dando. Por ejemplo, tenemos nosotros el Talmud o los escritos talmúdicos que sencillamente tratan de explicar cuáles son las posiciones rabínicas con respecto a ciertos tópicos que tenía que ver o se daba en el Torah. Y de ahí surgieron tradiciones, y muchas de esas tradiciones, así como en el romanismo en el día de hoy, se contraponían directamente con lo que Dios decía. Y tenía mucho más fuerza la tradición o la opinión de cierta secta o cierto grupo que realmente lo que la Escritura decía. Ejemplo de ello lo tenemos nosotros en el grupo en el Nuevo Testamento de los fariseos y los saduceos. Amén. La gente seguía la tradición de los saduceos, era la aristocracia, pero eran bien impíos. Otros seguían la tradición de los fariseos, y prácticamente los dos supuestamente estaban guardando la ley, pero seguían sus propias tradiciones y no estaban de acuerdo a lo que la Torah decía. Muy bien, hermano, muchas gracias. Y para terminar, solo quería preguntarle, ¿usted cree que nosotros los evangélicos hemos hecho de algunas conductas ese tipo de cosas? Oh, claro que sí. Nosotros también tenemos nuestras tradiciones, y a veces tradiciones que no tienen nada que ver con la Biblia. Y a veces esas cosas... No estoy diciendo, hermano, que las tradiciones sean malas, hay tradiciones que son buenas. Por ejemplo, la escuela dominical es una tradición. La Biblia no nos manda a tener escuela dominical. Amén. Es una tradición, y sabemos por qué surgió y cómo surgió en los años 1700, me parece. ¿Y cómo surgió? Surgió en Inglaterra. Es una buena tradición. Pero hay tradiciones que son malas o que son negativas, y a veces la gente, por no soltar su tradición, prefiere desobedecer a Dios. Ese es el punto. Amén. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, mire, buenas tardes, hermano. Dios lo bendiga. Mire, mi pregunta es, hermano, ¿qué pasa con los hermanos que no creen en el levantamiento de la iglesia? Bueno, si son buenos cristianos, creen en Jesucristo, adoran al Señor y son fieles, pues sencillamente el día que Cristo venga por la iglesia se los va a llevar, aunque ellos no crean. Amén. Que la iglesia se va. Y la van a mirar a usted allá arriba y van a decir, la torre, tenía usted razón. Ok, ¿verdad? Gracias, muy amable. Dios le bendiga. Muy bien. Ya nos vamos 2 minutos. Ok, hay lugar para exprimir un par de llamadas más. 713-991-5760. Una más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Yo tenía una pregunta, hermano. Cuando la Biblia se refiere a que dice que sea en todos, ¿verdad?, el matrimonio honroso y el hecho sin mancilla. Yo lo escucho por la radio. Se está refiriendo a cosas que la gente hace que deshonra con ella su cuerpo, y deshonra a la esposa, y con ello también, pues, ofende a Dios. Yo creo que no hay que entrar mucho en detalle. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, Pastor de León. A Dios le bendiga. Adelante. Quiero saber algo acerca hasta dónde es dañina la pastilla Provera para la mujer. Esa hable con su médico. Yo legalmente no puedo darle opinión. Muchas gracias y Dios lo bendiga. Dios le bendiga mucho a usted. Ok, eso tiene que hablar con su doctor que se la recetó. Última llamada, 30 segundos. Buenas tardes, Pastor. Dios le bendiga. Le quería hacer una pregunta. ¿El que le habló en la zarza a Moisés fue Jehová, Dios, nuestro Padre, o fue nuestro Señor Jesucristo? Acuérdese que la manifestación de Jehová es Jesucristo. Donde quiera que se mira a Dios, quien está es el Hijo. Ok. Dios le bendiga, Pastor. Dios le bendiga mucho a usted. Última llamada, buenas tardes. Hello. Adelante. Sí, hermano, le estoy hablando porque yo lo escucho acá en Lake Livingston, en la radio. Okay, no. Vamos a la pregunta, no. Tiene 30 segundos, hermano, vamos al punto. Okay.